El hambre no espera, esa es la consigna de una actividad que estaba programada para ayer, el martes 12 de marzo, y que se pasó para el lunes 19, una jornada nacional junto a otras organizaciones. En este caso, no vamos a seguir extendiendo porque estamos en comunicación con Pablo Soloa de la UTEP Mendoza para que nos cuente un poco de qué iba este reclamo, ¿no? Entendemos más o menos por dónde va la cosa porque estamos todos atravesando esta realidad. Pero bueno, no queríamos dejar de tener este contacto. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Contanos un poquito, bueno, de qué se trata esta actividad, este reclamo que se va a realizar el lunes 19. Bueno, nosotros venimos de hace un tiempo, yo la verdad que ya perdí la cuenta, pero creo que desde el cambio de gobierno que venimos con un planteo hacia el gobierno que ha ido mutando en estos últimos 3 meses. Pero bueno, básicamente nosotros hemos anunciado un plan de lucha y lo de este lunes que viene, el lunes 18, es un poco la continuación de ese plan de lucha, donde hay 3 reclamos principales. El más importante, el tema alimentario, claro, donde el gobierno desde el día 1 cortó el suministro de alimentos a merenderos y comedores. Uh-huh. Y después, por otro lado, el tema del potenciar trabajo, que ahora le han cambiado el nombre, donde mes a mes nos vamos encontrando con que la fecha que estaba estipulada históricamente para el cobro se la corre en un día, en un contexto donde hay una amenaza constante de caída del programa. Entonces eso genera mucha angustia en muchos compañeros, muchas compañeras, de que en la fecha en la que está estipulada no cobrada, se mantienen ahí con una tensión hasta el otro día. Bajas arbitrarias del programa, después el congelamiento también del mismo programa, quedado congelado en un monto que sabemos que hoy es irrisorio, donde hubo una inflación apenas asumieron de más del 100%, perdón, una devaluación del más del 100%, hay una inflación acumulada de más del 70% en estos 3 meses. Y por otro lado, el tercer reclamo es el tema de la integración sociourbana, que era algo exitoso en la gestión anterior, que tenía que ver básicamente con urbanizar, con llevar obras en los barrios populares, en los barrios más humildes. Bueno, esas tres cosas tienen algún grado de ajuste, digamos, por así decirlo, en mayor o menor medida. En resumen, es por eso que venimos hace tiempo ya con diversas acciones, pero también entendiendo que eso es parte de los reclamos de nuestro sector, pero también hay un montón de otras cosas que hoy nos afectan, como la inflación, como el deterioro, digamos, de la salud pública, que sabemos que las trepadas, el aumento en las trepadas hace que más gente se vaya a atender al sistema de salud público, por lo tanto que colapse, por lo tanto que sea de menor calidad. Lo mismo está pasando en las escuelas, muchos alumnos se están pasando del sector privado al sector público en las escuelas porque, bueno, no pueden pagar la cuota. Entonces eso hace una sobrepoblación en esos dos sistemas que hacen que empieza a colapsar, que ya estaba mal desde antes, pero bueno, ahora puede estar tranquilamente peor. Y bueno, y después un montón de otras cosas más que nos afectan de la misma realidad. Buen día, Pablo. Darío te saluda. Hace, bueno, en el bloque anterior pasábamos la noticia del gran operativo de la ministra de Seguridad, Mercedes Ruz, a lo Bullrich, a lo Bukele. Lo que no llega a los barrios, como uno decía, no llegan tantas cosas, pero sí llega la policía, llega este show armado. ¿Qué nos puede decir, qué información tenés de ustedes que trabajan ahí en estos barrios de este accionar, digamos, el gobierno provincial? No, específicamente no, la verdad no tengo información de lo que ha pasado, creo que fue en el Campo Papa, si no me Sí, equivoco. en el oeste de Boca. La verdad no tengo información, pero sí creo que tanto la ministra nacional o todas estas acciones que por ahí a veces se prestan más a creo yo a veces a un circo, nos ha pasado otras veces en estos últimos meses, en los que a veces había no sé, 300 policías para que, por el simple hecho que una manifestación no ocupara una calle, digamos. Entonces, nada, creo que tienen ahí que ver seriamente el tema de la política de seguridad de los gobiernos y no solamente atacarla con represión, que a veces el tema de las medidas de seguridad, obviamente que son necesarias, por supuesto, nadie está diciendo que deje de existir la policía. Pero bueno, eso claramente no alcanza y sí lo que vemos es que siempre en estos contextos de ajuste empieza a proliferar más a la delincuencia, justamente porque bueno, a veces la gente se siente desesperada de no encontrar un sustento económico y a veces las bandas en los diferentes barrios sabemos que ofrecen esa salida, se empiezan a reclutar jovencitos de temprana edad porque, bueno, es un dinero bastante fácil y en ese sentido creo que hay que apelar no solamente a esas políticas, pero también a políticas más sociales, políticas que puedan integrar y que no y que esas personas, digamos, no nos encontremos con una realidad tan adversa, que van a la salita de salud y no encontramos turno, que van al hospital y no encontramos turno, que van a una escuela y se cae a pedazo, que no se encuentra laburo. Bueno, todo eso va gestando una violencia social que va creciendo. Y te hago una pregunta, Pablo. Yo, en este caso, ustedes que, bueno, están, me imagino, recorriendo los barrios, ¿qué ven? Porque en la calle la situación se ve cada vez más desesperante, se ve más gente trabajando en la calle, se ve más gente en situación durmiendo en los parques, eso se ve, ¿no? En los barrios, ¿no? Donde encima no está llegando alimento para los merenderos, ¿qué palpan ustedes en la calle? Porque también. Digo, a veces una cosa es que entendamos que hay una crisis social, que hay un ensañamiento contra los más humildes, y otra cosa por ahí es tener, nada, chocarse con esa realidad cara a cara, ¿no? Ven desesperación, Sí. ven qué es lo que ven. Sí, yo creo que en general hay, o sea, afecta obviamente que en diferentes niveles a toda la sociedad, tanto desde la clase media para abajo, obviamente que en diferentes niveles hay gente que tiene otra espalda para bancar la situación en la que estamos. Pero bueno, también es una realidad que a veces los sectores populares están más, tienen otra experiencia, digamos, a veces para bancar un ajuste. Pero en definitiva, yo creo que la situación de a poco va comiendo, va carcomiendo un poco, digamos, todos los colchones que vamos teniendo a veces, ya sea en la clase media o en sectores más humildes. Claro. Constantemente hay un rebusque que va aumentando cada vez más. Y bueno, y esa es más o menos la situación. Vos mismo lo mencionabas recién, o sea, hay más gente en las plazas, o sea que por ahí antes encontrabas, no sé, solamente en algunas plazas cercanas a la terminal, a la capital, o a ciertos puntos urbanos, y hoy lugar por donde vayas, o sea, el espacio Claro. verde, Y te encontrar alguna persona en el lugar. el problema claramente excede porque ya había tenido Cornejo en su primera gestión, no sé si recordarás, pero se había arriado a toda la gente en situación de calle que estaba en la terminal y se la había llevado lejos de ahí. No es que se le había solucionado el problema, sino que se le había prohibido estar, ¿no? Así, habían ciertos lugares donde había turistas donde se les había prohibido estar, que es un poco la política que había aplicado Cornejo en su primer gobierno, pero que ahora claramente, si no la están aplicando, es porque el problema se les está yendo de las manos. Es mucha la gente que está en situación de calle y lamentablemente es un número que va creciendo día a día, ¿no? Entonces, bueno, no es que no quieran sacar a la gente para que no la veamos, sino que ya no tienen dónde meterla, digamos, ¿no? Así que, bueno, el problema claramente es grave. Bueno, Pablo, para cerrar la nota y agradecerte el contacto, no sé si querés comunicarnos, aparte de esta movilización que están armando para el 19, en qué están, si están organizando alguna otra cosa, si están en qué andan, digamos, en qué están planificando para poder enfrentar esta situación. Bueno, nosotros básicamente lo que venimos pensando es que estas medidas, bueno, se piensan un poco en un marco nacional, por un lado, en todas las provincias, por otro lado también sabemos que la principal presión se realiza en el AMBA, en Capital Federal y el conurbano, o sea, por eso también se pasó en algunas provincias, se reprogramó esta actividad. Y nosotros acá en Mendoza nos venimos preguntando qué efecto puede llegar a tener las protestas y el modo que estamos teniendo de protesta acá en Mendoza. Entonces nosotros lo que hemos decidido es, como por ahí, sabemos que encima acá en Mendoza han cerrado, primero que ya no existía el CDR, que es el Edificio de Desarrollo Social, y además ahora han cerrado, hay despidos en los CDR, casi que no hay organismos nacionales para protestar. O sea, lo más cercano a veces que tenemos para realizar una protesta al gobierno nacional, obviamente son las rutas, por eso las actividades están pensadas en ese sentido. Nosotros todavía no queremos llegar a ese punto, acá en Mendoza. Entonces, hoy a lo que apelamos es, y lo que vamos a hacer ayer y lo que vamos a hacer el lunes, es tratar de llegar al gobernador. Es decir, la protesta es contra Milei, es contra el gobierno nacional porque el gobierno nacional está tomando esas decisiones. Ahora bien, como el gobierno nacional no escucha, una de las decisiones que hemos tomado es, bueno, entregarle un petitorio al gobernador Cornejo para que él, justamente, que por ahí lo pueda escuchar un poquito más el presidente, él pueda transmitirle al presidente las inquietudes que tenemos como organizaciones. Y esperar que, por ahí ya lo conocemos un poco, pero por ahí nos puede sorprender. Y si no, bueno, que quede demostrado que de qué lado está también el gobernador, digamos, o sea, si él está de acuerdo o no con que una persona que trabaja reciba o no una ayuda del Estado, por así decirlo, si está de acuerdo o no con que se le quite la comida a merenderos y comedores, si está de acuerdo o no que un asentamiento, un barrio popular tenga luz, agua y cloaca. Bueno, si está de acuerdo, él seguramente, yo creo que nos va a acompañar y va a poder ahí hablar con el presidente. Y si no, bueno, en algún momento tocará también entender que es parte también del problema, él, porque hoy entendemos que esos problemas que mencioné al principio tienen que ver con decisiones del gobierno nacional. Entonces, bueno, ahí yo creo que también Cornejo tendría que, no solamente en estos temas, nosotros lo hemos planteado con otros, por ejemplo, con el aumento del transporte, cuando quitaron el subsidio a todas las provincias, él debería, como principal gobernante de la provincia poder defender los intereses de los mendocinos y las mendocinas. Entonces, un poco es eso, que no descartamos tampoco de ir en algún momento a los municipios con esta misma idea, preguntarle a todos los intendentes si están de acuerdo o no con que le quiten la comida a los merenderos y comedores, si están de acuerdo o no que quiten el sustento a trabajadores, que es una herramienta que hemos conquistado, que es el salario social complementario, que después le han cambiado el nombre un montón de veces, potenciar trabajo, ahora le han puesto otro nombre, si están de acuerdo o no, porque tanto Cornejo como los intendentes tienen programas potenciar trabajo hoy en su gestión. En la provincia hay más de 2.000 potenciar trabajo. Entonces, por ejemplo, si él no está de acuerdo, bueno, tendría el gobierno provincial que explicar que no está de acuerdo con a esas 2.000 personas, 3.000 personas que están bajo la órbita del gobierno provincial, que por qué no los está defendiendo, digamos. Bueno, un poco en esa estamos hoy las organizaciones tratando de ir por el lado provincial, sabiendo que hoy es un reclamo hacia el gobierno nacional, pero por el lado provincial porque sabemos que no hay mucha bola, estamos a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires y es la manera que hemos encontrado de hacernos visibles. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias entonces por el contacto. Queda entonces, bueno, ahí explicado por dónde están la gente de la UTEP trabajando para poder fortalecer lamentablemente lo que queda de la economía social. Así que bueno, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted por el contacto con él.